ordenado, más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada, junto a Sammy Bahamondes en tu radio favorita, Radio Manque. Persona que se ganó el Kino, tanto que nos visitan, ¿cierto? Entonces vamos a darle espacio para todos los que vengan, chiquillos, para que cuenten su cuento, cuenten su caso, nos digan lo que ellos quieren expresar. Siendo las 20:33, o lo más tarde que hemos partido, ¿cierto? Siendo 26 de febrero del 2019, damos la bienvenida a otro Peor en Nada, por supuesto, por la sintonía rebelde y también subversiva de Radio Manque, por la www.radiomanque.org. En este caso, vamos a partir este primer bloque con los primeros invitados, los cuales nos van a contar un caso que ha sido pero súper, súper polémico estos tres primeros días. Y es que es solamente el viernes pasado se dio una sentencia que recuerda momentos tan siniestros y oscuros de este país que lamentablemente se siguen repitiendo, se siguen reproduciendo. Y es por eso que hoy estamos con el profesor Néstor Soto Romero y la dirigente del Colegio de Profesores, compañera Samantha Jorquera, que nos van a contar un caso que nos recuerda mucho a la misma dictadura. Y es que solamente fue hace 2 años cuando Mauricio Weibel lanzó su famoso libro, ¿cierto? Los niños de la rebelión, donde planteaba ahí toda la persecución política que vivieron los profesores en dictadura, donde se hacían listas de los profes comunistas, profes que, o sea, no solamente fueron los comunistas, sino que profes que fueron críticos con el sistema y con la misma dictadura, los cuales la Pinochet, con la junta de gobierno, ¿cierto?, se aseguraron de que no tuvieran pega y que sufrieran las miserias de todo. Y es por eso que hoy estamos junto a estos dos grandes invitados que nos van a contar algo muy similar. Y pasa hoy, ahora, en democracia, chiquillos, en la supuesta democracia. Bienvenido, profesor Néstor Soto. Bienvenida, compañera Samantha Jorquera. Por favor, siéntanse en confianza. Esto es Peor es Nada. Bueno, gracias por el espacio. Por acá, en Radio Comunitaria. Sí, efectivamente, un caso, como dices tú, que recuerda los albores de la dictadura, cuando se generaban si no eran desapariciones, eran estos famosos listas negras. Bueno, el caso que se vive en Rengo, en la comuna, yo soy profesor y también dirigente regional del Colegio de Profesores. Estoy aquí junto con Samantha, que también es mi compañera. Tiene que ver con un sumario administrativo que da por concluido la sustitución de como profesor, y eso genera que es por falta de la probidad. Pero para entender un poco esto, declarar qué es lo que es la falta de propiedad. Es apropiarse de un bien para enriquecerse o, en este caso, la municipalidad perdiera un patrimonio. Y esto nace porque el año pasado, por esas situaciones, solicito una pizarra, un auxiliar que estuvo botada. Esa pizarra estuvo botada 4 años, botada porque hubo un cambio de material, estuvo en el patio, ahí en toda la intemperie. Y yo solicito a un auxiliar, amigo, que llevamos más de 10 años trabajando, la pizarra. Me la llevo y ahí me soy acusado de falta de la probidad. Cacha. Eso es la falta de la probidad. Y aquí es donde se desarrolla un sumario y una persecución, que esto viene en el año 2017 por la directora del establecimiento, haciendo sumarios falsos, hay varias acusaciones de sumario, o sea, investigaciones sumarias, no son sumarios, investigaciones sumarias, que hasta el día de hoy no conozco su resultado, y cuando uno lo leía los antecedentes, sabían que no tenía ninguna sidera. Tanto fue así que esta pizarra, que efectivamente yo la llevé, que estaba en desuso, al falta de la propiedad. Y ahí es donde se equivocan, porque la sanción es la destitución. Y la destitución es por 5 años. 5 años. 5 años sin derecho a indemnización, de ejercer cargo público. Sin un tipo de reparación y con la prohibición de trabajar en el sector público. Sí, la prohibición de trabajar en el sector público por 5 años hasta que se cumpla la sanción. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que el sumario, y la gente que hace el sumario, el fiscal, que en este caso el jefe de departamento de... el jefe de personal del Departamento de Educación de Rengo, el señor Iván Cornejo, desarrolla el sumario, pero no, emite varias cosas importantes dentro del sumario. Que primero, la pizarra ha estado de baja, por lo tanto, no es una pérdida patrimonial. La pizarra estuvo ahí 4 años botada. Es una falta administrativa, no es la solicitado al superior que correspondía, sino a un auxiliar de servicio, llevarla. La sanción es... lo que se alega hoy día es que la sanción es excesivamente alta para la falta, si es que lo hubiese, porque para entenderlo bien legalmente, yo me llevo de tu basura, de tu jardín, algo, no sé, pues tú vas a botar un par de zapatillas, tú la botas y yo me la llevo, tú me podrías acusar de robo de la zapatilla, ¿ya? Entonces es basura, porque literalmente eso está abandonado, el director del otro establecimiento lo dio de baja, hizo una carta aludiendo a eso, y la sanción fue esto. Pero más allá del... ¿qué es el tema? Ese fue la situación. Pero acá tiene que ver con el tema de la persecución. Y esto nace porque como dirigente uno siempre tiene que tener la mirada puesta en la fiscalización. Y aquí en el establecimiento fueron 8 millones de pesos que no se rindieron el año 2017. 8 palos. 8 millones. Que tenían que hacer un proyecto que esto mandaba, que se llamaba Movámonos por la Educación. Que tenían que hacerlo entre los estamentos, alumnos, apoderados y profesores, y definir qué se hacían con esa plata. Yo sí, tú podías hacer acciones. Y esto lo mandaba el Ministerio de Educación. Tú como alumno, tú como profesor, decías, ¿sabes que yo quiero salir a pasear con mi alumno a, no sé, que conozcan el mar, vayan a Pichilemu, o que vayan a un museo? Y entonces, después se definía a través de un consejo escolar, del cual yo soy parte. Y esto no se hizo. Se hicieron acciones y no se dio cuenta de este dinero. Yo inmediatamente doy, en el segundo consejo escolar, pido los dineros y la transparencia de este documento, y al día siguiente el Departamento de Educación me llama para un sumario administrativo, que hoy día es el despido de y el cese de funciones. Pero ya, está bien, se tomó una pizarra, se reparó, se donó, ¿cierto? Ah, sí, la pizarra, hay que aclarar la pizarra no es para mí. Ya, sí. La pizarra yo se la llevé al colegio de profesores. Al colegio de profesores, sí, de Rengo, sí. ¿Cierto? Ahí yo la dejé ahí. Exactamente. Para hacer una función de perfeccionamiento. Exactamente. Utilizarla. Pero no puede ser, o sea, no hay como un pequeño olorcillo que la pizarra sea una mera excusa por el tema de la malversación de fondo. Bueno, suena tan linda esa palabra, finalmente. Es un robo. Está de moda. Es un robo de plata que está haciendo entes municipales con platas públicas. Por favor, compañera Samantha. Yo creo que aquí claramente esto da cuenta de que el objetivo de llevar a cabo un sumario que llevara a un despido y a una sanción tan grave como la desvinculación del profesor y su inhabilidad para ejercer la docencia por 5 años, responde a un tema más profundo, y que nosotros decimos claramente que aquí el profesor se le quería echar. Él es titular, él tiene como evaluación docente, que es otro mecanismo de salida, él salió competente, y además está en el tramo avanzado. Se trataron de buscar otros caminos también para desvincular al profesor, como acusaciones que finalmente las investigaciones definieron que no había responsabilidad, de forma muy insistente hacia el profesor, y se encontró este hecho, que era bizarra, para sacarlo. Yo creo que aquí en el fondo se perseguía un objetivo mayor y profundo, y que tiene que ver con que nuestro gremio en la comuna ha mantenido una actitud de una autonomía plena respecto al gobierno local, al Departamento de Educación, donde claro, hemos intentado, ¿no? Yo creo que aún así hemos sido pobres, porque uno podría fiscalizar mucho más. Hemos intentado fiscalizar ciertos asuntos, hemos intentado instalar un tema de mayor participación en las escuelas, hemos intentado mantener una coherencia y una no cooptación del gremio por parte de las autoridades, y eso ha sido muy molesto. Eso no le gusta a la autoridad. Me gusta que todas las organizaciones, sobre todo las que tienen que ver con la municipalidad, estén muy, muy de la mano, que sean muy serviles, y nosotros hemos protegido nuestro gremio y hemos tratado de mantener eso. Y como dirigente, sin fuero, porque nosotros somos uno de los pocos en el país que como dirigente no contamos con fuero, se utilizó esta acción para sacar al profesor, que ha tenido una actitud siempre de sacar a la luz elementos que son un tanto complejos y cuestionables en torno a cómo se ha llevado el liceo en el que él trabaja y también la gestión del Departamento de Educación en general. Oiga, compañera, bueno, Jaime, tú soy un docente, ¿cierto? Vas a trabajar en un colegio ahora. ¿Qué pasa tú como profesional? ¿Cierto? Te dijeran, hey, tú no puedes ejercer tu carrera, profesión, en 5 años por el sector público y que no te pueden pagar nada porque tú donaste un objeto que está botado, porque estaba botado en la pizarra, ¿cierto? Estaba botado, ¿cierto? ¿Qué sentís tú? Y que más encima aún te piden que tú pagues plata. No, porque eso no sea así. Eso no. ¿No? No. Que tú estés, o sea, estás destruido, ¿no? ¿Qué ves ahí? O sea, absolutamente es un tema como lo mencionan, ahí sí se escucha bien, profundamente grave, porque también no sé, hay un tema de ya con el despido, ya con la sanción, pero se busca castigar una conducta. Y lo que están acá, la denuncia que están realizando acá los colegas, lamentablemente uno quizás le gustaría que esto nunca ocurriera en la escuela, pero es una práctica más común de lo que la gente cree. Hay mucha persecución todavía en la escuela. Las escuelas no son espacios donde los profesores, los educadores nos podamos expresar libremente. Y eso es lamentable, porque si es un espacio donde se debiese discutir abiertamente, donde deberían existir diferentes posturas políticas, no hay ningún problema que cualquier profesor tenga una postura política, exprese su postura política, tenga un posicionamiento sobre la sociedad, pero eso muchas veces, porque tenemos lamentablemente la educación acá entregada a municipios que funcionan muchas más veces como fondos que como realmente instituciones que les importe la educación, no lo entienden y sienten, a veces, y uno lo ha sentido, muchas veces persecución desde los propios colegios que en lugar de facilitarle a los docentes las condiciones para ejercer la pedagogía, están muchas veces buscando ahí la quinta pata, lo que pueda pasar, qué es lo que le ocurre bien acá al colega, que es lo que está mencionando. Así que gravísimo. Mira, aclarar también que como dirigente igual ha tocado hoy día, esta última semana aquí en enero y febrero, defender colega acá de la comuna de Rancagua. Aquí hubieron 45 cese funciones de los colegas, y dentro de los cuales también estaba una de los colegas que era el dirigente regional, presidente regional, Roberto Villagra. Saludos, compañero. Y él fue cesado de sus funciones y con el único argumento es que no podía seguir. Yo estuve en esa reunión con el cargado de aquí de la Cormún, que estuve en esa reunión. Y argumento tras argumento, él se le acabaron todos, pero la situación era no. Una persecución política abierta. De todos modos. Que no quería por tener una persona que pensara diferente. Y como dice el colega acá, hoy día en las escuelas te cuarta la posibilidad de expresarte, de tener una visión diferente, divergente, porque no todos podemos pensar igual. Exacto. Pero y aquí lo peor es que se trata de generar que toda la corrupción, todo esto tiene que quedarse ha callado porque la educación mueve mucha plata en este país. Esto la gente no lo sabe. Mueve muchísimo. Estamos hablando de millones. Es la empresa más grande que puede existir en el municipal. Con puro decir que existen 4 FAGEM, 3 FAGEM en el año. El FAGEM, para que entiendan, son los fondos de que llegan a cada establecimiento, cada comuna. Estamos hablando de cada FAGEM, estamos hablando de alrededor de 1.000 millones de pesos. Tú lo sacas en 3 periodos, en 3 trimestres, te llegan 3.000 millones de pesos solamente por concepto para arreglar, mantención, espacio, y no para sueldo, para trabajo en la escuela. Sin contar que te llega la subvención CEP, te llega la subvención normal, por lo tanto, y te llegan estos tipos de proyectos, que son 8 millones de pesos, que lamentablemente lo justificaron, pero después de haberlo yo solicitado por transparencia. Yo lo pedí en ese consejo, escolar, y se me negó, y después lo solicito por transparencia. Y por transparencia tampoco me llega inmediatamente los 15 días hábiles, que es como un mes. Y lo tuve que pedir a nivel central, transparencia a nivel central, poner el reclamo, y ese reclamo fue acogido, y tuvieron que, por transparencia, haber multado a la municipalidad, y después de eso, haber entregado los antecedentes. Estuvieron, o sea, prácticamente 2 meses sin poder entregar esos resultados, y maquillando, porque al final te entregan unos documentos sin factura, sin boleta, sin nada, y te entregan una cifra. Que a la poste tú dices, sí, cuadra, pero tú ves, y averiguas por ahí, la factura no corresponde. Difícil situación, sin duda, la que están viviendo, bueno, más que el profesor Néstor, varios profesores en todo Chile que están siendo perseguidos, están solamente por tener un pensamiento diverso y con crítica al sistema, cosa que es muy sana, ¿sí o no? Vamos para las chances. ¿Cuáles son las chances para que se pueda revocar esta sentencia? ¿Hay chances? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son las posibilidades para que se pueda dar pies atrás a una destrucción total de un profesional? Porque es una destrucción lo que están buscando estos tipos. Sí, efectivamente. A ver, las chances son las siguientes. ¿Cómo dices tú? Son los pasos los siguientes. Ya a mí se me fue notificado, porque ¿qué es lo que pasa? El sumario se entrega al fiscal, el fiscal se lo entrega al alcalde, y el alcalde puede ratificar o modificar la sanción. En este caso, el alcalde ratificó la sanción, que era el despido, ¿ya? Entonces yo tenía 5 días hábiles para poder interponer un recurso de reposición, que era mi descargo, diciendo, ¿sabe qué? Lo que está diciendo es exagerado. Y en eso yo fui hace dos semanas atrás, a entregarlo a la municipalidad por oficina de parte, contratando un abogado, porque esto tiene que funcionar así. Y el martes pasado me tiene que haber notificado el alcalde. Hasta la fecha de hoy no tengo notificación. Y ese es el paso, digamos, más o menos legal que debiera corresponder. Pero yo me voy a detener en algo. Hoy día en la municipalidad de Rengo estuvo el directorio regional con Roberto. Estuvieron dirigentes de comunales de toda la sexta región manifestándose, ¿no? Y colegas de mi liceo y colegas de la comuna de Rengo, en afuera de la municipalidad de Rengo, perdón, en el hall de la municipalidad, manifestándose en contra y pidiendo una reunión con el alcalde. A raíz de toda esta presión, donde aquí Samantha puede dar fe de esto y comentar los detalles, que yo estuve abajo, no quise subir, se logró conversar con el alcalde y exponer la situación. Bueno, yo quiero decir que efectivamente es grato y uno siente una gran emoción al momento de identificar que los profesores de la región de O'Higgins, encabezados por su dirigente, encabezados por el presidente regional, tomaron la iniciativa de iniciar un proceso de respaldo al profesor, de apoyar, de decir que nuestro gremio tiene como único mecanismo la unidad y la lucha para poder acallar y terminar con todas estas injusticias. Sí. Y efectivamente, en una asamblea que se realizó en la comuna de Rengo, se decidió ir al municipio, manifestarnos contra esta injusticia que estaba generando. El alcalde llega presionado por esta situación, muy, muy enojado, con una intención inicial de no conversar, de no dialogar, pero bueno, en ese proceso finalmente se reúne con Roberto Villagra, donde él sigue insistiendo que lo que aquí se generó fue un perjuicio para la municipalidad. O sea, él parte de ese supuesto que aquí hubo un deterioro económico para el municipio haber sacado esta pizarra. por favor. Pero finalmente él baja y dice que mantiene esa posición, pero que nos mantengamos tranquilos, que él va a revisar el caso durante la tarde. Eso a nosotros nos da a entender que va a proceder con cierta justicia, que va a proceder dejando nulo este sumario que a simple vista parece es ridículo y es demasiado, una actitud demasiado autoritaria y que como tú manifestaste, no se diferencia en nada a lo que se hacía en los años más oscuros de la dictadura, donde exacto, se reprimía de esa manera a los trabajadores, sobre todo a los profesores. Bueno, nosotros estamos esperando que él actúe, pero nos llama a dos cosas a la reflexión. Primero, ¿cómo se llevan los sumarios en este país? Y que gente que no tiene ninguna capacidad, no tiene ninguna condición para poder actuar de forma justa, que muchas veces se mueven presionados por los mismos jefes, por la misma vinculación política que puedan tener con algunos, son los que determinan el sumario y determinan si una persona es culpable o no en el sistema público. Y segundo, que tiene que ver con esta condición en que estamos los dirigentes y que es la carecer de fuero. Es una situación muy grave que lleva a las autoridades que tanto se jactan de esta democracia y de este país que es tan estable y con tantas bondades que sus dirigentes, los dirigentes de los profesores, el gremio más grande de Chile, no tengan fuero y que estén en la completa indefensión. Nos deja completamente a la merced de estos caudillos, de estos alcaldes que se creen dueños de la educación pública, porque así ellos piensan, que ellos son los jefes, que ellos son los sostenedores, que ese atributo le da la libertad y le da el poder de hacer y deshacer en las escuelas. Escuelas públicas que funcionan con los recursos de todos los chilenos. Entonces, finalmente, todo depende del señor alcalde de Rengo, Carlos Soto. Eso es, ¿no? Hoy día él ha tomado, está en sus manos. Y bueno, y por nuestra parte, una actitud tranquila. Siempre hemos entendido que el rol de dirigente tiene consecuencias. Siempre hemos entendido y partimos de la base que vivimos en un país muy represivo, en un país donde la organización, donde la sindicalización es satanizada y se trata siempre de mantener ahí controlada y cooptada. Pero bueno, nuestro gremio es un gremio fuerte, un gremio hoy día en la región encabezada por gente con conciencia, con gente que está creyendo en una organización nueva, que está creyendo en una organización con autonomía y está creyendo que la organización y la unidad es la principal herramienta que tenemos para defendernos. Buenísimo, compañero. Profe Néstor, compañera Samantha, sean bienvenidos para Radio Man, que cuando ustedes requieran, cuenten con los micrófonos libres de Radio Manque para seguir con el caso. Esperemos que salga todo bien, y si no sale todo bien, sigamos luchando, sigamos presionando y sigamos denunciando las prácticas oscuras de esta municipalidad, que lamentablemente en base a una ley corrupta de las municipalidades, ¿cierto? El alcalde es patrón de fondo, puede hacer lo que él quiera. Exactamente. Finalmente, en todas las comunas, cada municipio es un feudo aparte. Exacto. Se administra, se entrega la educación de la forma que el alcalde le parezca. Y eso es lo más triste, porque los alcaldes, la verdad, no saben nada de educación, no son profesores, no están en el aula, y muchas veces son sujetos políticos que dependen de un partido, y que lo único que ocupan la educación es para colocar su gente que ofrecieron en campaña, que hicieron la campaña, y empiezan a llegar a los establecimientos ocasionales. Y empiezan a pagar los favores políticos. Y ahí, ¿cierto?, se empieza a perder la plata de educación, y la plata no llega al ojo. Yo tengo que dar las gracias a todos mis colegas, la verdad, a mis colegas dirigentes, Roberto, y a todos mis colegas de Rengo, que hoy día se manifestaron en algo histórico en la comuna, que yo creo que no tiene precedente, que los profesores ingresaron a esa municipalidad, a esa nueva municipalidad, y en esta administración se tomaron el pasillo, se mantuvieron ahí firme hasta tener una respuesta. Yo lo que puedo agradecer es que solamente y entender que siempre la lucha y la organización es lo único que nos va a salvar de cualquier otra situación. A lo mejor vamos a perder, pero la lucha y la organización es lo que siempre se tiene que tener como base y sustento para seguir avanzando. Hoy día este país está totalmente, totalmente descompuesto en lo ideológico, porque prefieren ver la televisión y cerrar los ojos, o llenarse lo que dice el mundo entero de Venezuela, cuando no es así. Exactamente. Y no hay crítica. Por lo tanto, hoy día lo que yo valoro y rescato es la organización y la lucha de los trabajadores, que hacia adelante y trabajando juntos, organizados y la lucha, no nos puede seguir tan mal. Muchas gracias entonces, profesor Néstor, compañera Samantha, gracias por estar hoy en Peor en Nada. Vamos a una pausa musical, chiquillos, y volvemos con el siguiente bloque. Quédense en sintonía, que ya se viene más invitados aquí en Peor es Nada. Con ella llegué a recital artístico cultural callejero. De ahí ya llevo desde 2014 ya con ellos participando en poesía, eventos donde participan artistas de diferentes índoles. Oye, no es menor eso. Yo al Manolito lo conocí en el famoso recital artístico cultural callejero que organiza nuestro buen amigo Sama y nuestra buena amiga Romina. Romina, exactamente. En donde se junta gente, sean poetas, sean dibujantes, sea el artista que sea, ¿cierto? Y a través del diálogo nos van demostrando cómo son sus trabajos. Así que un excelente espacio. Le mandamos un gran saludo para Sama y para Romy, ¿ya? Cuéntanos después cuáles son tus inspiraciones. ¿Quién es tu musa inspiradora? Porque sé que te gusta escribir poesía romántica, ¿no? Romántica, sí, es demasiado. Soy conocido por eso. Pero últimamente igual he estado flaqueando en ese tema, pero ahora ya volví a las nubes, volví a esa musa. A mí las que me inspiran en escribir poesía son las que usan lente. ¿Cómo eso? Mujeres que usan lente. Mujeres que usan lente. Sí, me matan y toda aquella mujer que usa lente me llegan poesía, pero... Sí, a full. Mira qué maravilloso que... ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Es una fuente de inspiración las chiquillas que usen lentes. Sí. ¿Cierto? Y le escribo más en la noche. En la noche me inspiro. La noche te llegan todos los versos, ¿no? Sí, porque en el día como no puedo, por el trabajo, la noche es como más tranquila, silenciosa, y me inspiro mucho, me inspira a escribir. Y veo fotos. A veces amigas me envían me envían fotos de cuando usan lentes y cosas así. Y me inspiro. Mira qué lindo. Qué hermoso, ¿no? Oiga, tú nos contaste que publicaste el primer poema en un grupo de Facebook, ¿sí? ¿Cierto? ¿Cómo fue la recepción del público? Sé que en Gultro tú eres famosísimo, ¿cierto? Hasta has tenido problemas con la policía por el tema de tu poesía. Por favor, cuéntame. Mira, policía, poesía. Suena hasta casi igual, pero no es lo mismo, ¿no? Sí, he tenido problemas igual. Es que en la comuna, a veces, el tema que allá la misma municipalidad no nos apoya. No apoya a los artistas, a los que hay bastantes artistas callejeros, músicos, pero ellos se dedican solamente al folclore. Al folclore. Folclore. Yo sé que el folclore es bonito, es de nuestra tierra, pero ellos no saben lo que es cultura. Yo cuando iba a los consejos de cultura, exponía mis ideas y proyectos, y no me aceptaron nada. Hasta un día me echaron. ¿Lo echaron? Me echaron por poner ideas productivas. Por denunciar. Denunciar, sí. Que la municipalidad no fomentaba al artista, ¿cierto? Que, callejero. Que fuera por fuera del folclore, sí, ¿no? O sea, hay una cultura folclore centrista, que es la cueca, no. ¿Sí o no? Sí, todo lo que tenga que ver con cueca y todo lo que tenga que ver con folclore. Todo eso financiado. Sí, ya. Y el rodeo, quieren hacer un rodeo. Ya, quieren hacer una media luna. Sí, pero yo digo, ¿para qué hacer un rodeo y más gastar plata si hay artistas que quieren también y le pueden dar la mano para surgir? Exactamente. Y al tema de la policía, un día sí, estábamos recitando y poniendo mis poemas en justo la municipalidad de allá de la comuna y llega Carabinero. Llega Carabinero y empiezan a preguntarme, ya, el tema es que llegaron ahí y fue para mí sorprendente porque yo solamente estaba entregando poesía y declamando poesía y poniendo tu poesía en los muros. En los muros, pero ¿estabas pegando la poesía o estabas con scotch? Estaba con scotch pegándola y regalándole a la gente. Mira, y qué daño le puede hacer un poeta que pega su poesía con scotch y que además regala su poesía. O sea, no había ningún delincuente ese entonces, ¿no? O sea, fueron a huearte a ti, ¿no? Sí, es que el tema va por otro paso. Que supuestamente la alcaldesa que está hoy en día no me tiene buena. Porque ella creía que yo estaba con la otra alcaldesa y no es así. Yo no estoy con nadie. Calla, y como son patrones de fondo los alcaldes, o sea, quien no le cae bien, no. Y quien sí, venga nomás. Le damos puesto, le financiamos los proyectos. O sea, terrible lo que están haciendo los alcaldes cuando no se le ponen los carros. O sea, cuando no se le paran los carros. Chivo, ¿cierto? Así que... lamentablemente son amparados por esta ley de la municipalidad. Chivo, así que igual... yo igual... he llegado ya, he llegado al pueblo, solo, batallando, mi hermano me apoya. A mi hermano salgo de noche a publicar mis poemas. Llegado a Rancagua también a poner mis poemas. A poner tus poemas. ¿Dónde estás? Los pego cartulina por la plaza, por los lugares más transitados de noche, eso sí. Oye, ¿yo te puedo contar algo? Soy un... admirador tuyo, pero así, pero fiel, fiel. Gracias. Porque, bueno, yo te bauticé a ti como el poeta proletario, ¿cierto? Porque sí. Tú empujas por tu sueño de manera tan artesanal, ¿cachai? Que finalmente eso inspira, me inspira mucho. Muchas más gracias. Aún cuando tú recitas tu poesía, ¿cierto? Das a entender que eres una persona de esfuerzo, luchadora, ¿cierto? Sí. Y que finalmente eso sobrecoge el corazón y el alma, ¿cachai? Sí, sí. Bien dicho, yo soy una persona que ha luchado para salir. He tenido críticas malas, buenas. Como todo. No somos moneditas de oro. Así que bienvenidas a las críticas. Por supuesto. Así que igual, yo tengo un poema que le hice a mi Gurtro, a Gurtro. Ya, po, recitemos poesía entonces, por favor, recitemos poesía. Estamos en Peor en Nada, 21:17 por Radio Man, que estamos con el poeta de Gurtro, el famoso Manolito Corona, que nos vino a recitar poesía, contar un poco de su vida, ¿cierto? Y este poema que está dedicado para Gurtro. A mi sector Gurtro. Entre caminos, sectores que nos dividen, entre laberintos de calles enredadas, entre colegios, plazas, policlínico, carabineros, haciendo protección a nuestro sector, pintaré a mi pueblo con lo hermoso que es, y a sus vecinos que cada día se esfuerzan para que Gurtro sea mejor, que cada turista que llegue se lleve una gran impresión, que Gurtro es pequeño pero muy lindo sector. Quisiera gritar, correr, caminar, esculpir, cantar. Lo mejor de todo, recitar mi poesía y llegar a los corazones de la gente del pueblo. Todos los lugares tienen su belleza que nos rodean. A sus alrededores, Gurtro, comuna del Olivar, entre tierras, lagos, ríos, cerros y toda la naturaleza que pertenece a mi tierra. Qué hermoso hacer un recorrido por la tierra donde me han visto crecer. ¿Cómo dejar los recuerdos atrás si Gurtro, comuna de Olivar, siempre será el pueblo recordado por este humilde poeta? Me siento en la pasarela, a respirar el aire diminuto, dejándome llevar por el impulso del viento que recorre mi cuerpo. Levanto mis manos, dejándome llevar a los recuerdos de los años transcurridos en el tiempo, llevándome a mi niñez, donde los recuerdos no pueden desaparecer. Cuando con los amigos jugábamos, reíamos, peleábamos, y cada vez que crecíamos nos distanciábamos, y cada uno por su lado. Se acerca la gente más bella que ayudan a cuidar a nuestro sector. Las multitudes de gente bella las tendré presente en cada una de mis poesías y letras. Soy melancólico como soñador, inspiración para este humilde poeta que le escribe a su querido sector con las letras del corazón. Lo grito, hasta quedar afónico. Gurtro es lo mejor, aunque alguna gente se olvida. Aquí estamos los pobladores, gritando hasta que se escuche con el último rincón de Chile que Gurtro es lo mejor. Hice el barrio de una belleza absoluta. Políticamente, quiero recitar sobre las tierras donde me he criado junto a los vecinos que jamás se han marchado. Los ancianos conocen el antiguo Gurtro, donde se desbordaba el puente Cachapoal. Hoy el puente Cachapoal no trae demasiada agua como los viejos tiempos, donde en Loconti hay un camino largo que te llevará camino hacia el cementerio. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Pero excelente! ¡Cuánto sentimiento! ¡Cuánta palabra hermosa! ¡Cuánta dedicación, chiquillos, para hacer ese lindo tributo, un poema para Gultro, ¿cierto? Para tu pueblo, sí. ¿No? Para ¿qué piensas? ¿Qué? ¿Cuántos días estuviste escribiendo ese 10 minutos. Poema, 10 minutos, o sea, pero minutos. Surgió así, pero con total inspiración. Ahí dice, en la pasarela. En la pasarela. Ahí me senté a escribir. Es que hay temas, yo escribo con mi guitarra también a veces. Canta también, ¿o no? Canta con la guitarra. Canto para mí, pero soy pésimo para cantar. ¿Ya? Pero sí, los acordes a veces me ayudan a escribir. Y ahora el ruido. Antes no me podía concentrar, pero una poeta amiga me dijo, mira, aquí tienes unos pasos y yo te voy a enseñar, y aprendí, así que yo me nutro con lo que ellos me enseñan. Exactamente, es un constante feedback, como se tiene, ¿no? Oiga, ¿tiene otro poemita que nos pueda leer, sí, o no? Por supuesto. Por favor, léanos, para que se tome aquí el espacio, pues, ¿eh? Tengo uno, que este poema fue uno de los primeros poemas que yo hice. Por favor, recítelo. Y este poema me mata, porque para mí tiene un significado muy hermoso. ¿El del padre, no? No. No. Se llama Las banderas de tu corazón. Mira tú, póngale nomás. ¿Cómo podría decirte una pequeña palabra que defina todos mis sentimientos de amor por ti? ¿Cómo debería inventar un aparato electrónico que me haga olvidar las penas y que me recuerde como tu príncipe azul en tus sueños? ¿Cómo podría mirar las banderas que unen nuestra amistad? Las banderas de los dos. Un corazón dice te amo. No podría decir te amo hasta la muerte o que me quedaré una vida contigo si eso no sucederá. Las banderas de tu corazón son la claridad de unos ojos diciendo, aquí estoy yo. Buenísimo, excelente. Sin duda, a corazón abierto hoy día Manuel Corona por peor en nada. Cuéntanos, ¿le quieres mandar un saludo a alguien, a tu familia? Oye, Manolito va todos los recitales artísticos, culturales, con la mamá, con el hermano, con el primo. Cuéntanos. Con la familia, sí. O sea, tú integras a toda tu familia en tu carrera como poeta. Como poeta, sí. Qué hermoso. Trato de, hermosísimo. De que acercar a mi gente, que es mi familia. Ellos siempre me han apoyado. Exactamente, la familia. Sí, por la familia. Las que te brindan el amor y el respaldo para que salga adelante, ¿no? Yo a veces lo aburro porque todo poema que yo haga, poemas que le leo, pero siempre ellos me escuchan, aunque yo lo agobie, lo haga como que ellos hacen como que me escuchan, pero a veces están pendientes de otras cosas, yo les leo los poemas, pero igual siempre me dicen felicitaciones, gracias, pero siempre hay algo que siempre yo le voy a agradecer a mi mamá, mi madre, todo para mí. ¿Le has escrito un poema a tu madre? Sí, muchos. ¿Tu mamita dibuja hermosísimo además? Gracias, sí. Toda mi familia dibuja, son todos, casi todos dibujantes, yo igual dibujo, pero lo mío es las letras. Le tengo un poema que a mi madre. Dice, ¿te lo sabes? Sí. Por favor, dale. Tú me diste mi vida, tú me diste mi ser. Tú eres mi madrecita querida, la que me vio crecer. Yo, my mother, tú me diste salud, educación, y ahora soy yo el que quiere dar lo mejor. Nada que decir, nada que decir. Manuelito, saludos para alguien, para la música inspiradora, nadie sabe. A mi madre. A tu mamita. Mi madre, mi hermano, mi familia, que siempre me apoyan. A mis amigos también, a los muchachos del recital. A todos aquellos que conozco, que me conocen, a los que me van a conocer. Porque esto no termina aquí. Yo voy a seguir, aunque la gente no le guste, igual voy a tocar su corazón con un poema. A mí al menos me lo tocaste entero. Gracias. El corazón, ¿ya? Muy bien, estuvimos con Manolito entonces, Manolito Corona, hoy en Radio Manque. Sin duda un honor tenerte acá, cuenta con Radio Manque para lo que usted estime conveniente, amigo mío. Créame que voy a seguir fiel a sus poesías porque me encantan y me tocan mucho. Muchas gracias, gracias por la invitación igual, y agradecido mil veces por conocerlo, conocer al este mundo. Yo ya es la segunda vez que estoy en una radio, ya, pero acá el cariño se agradece y eso. Perfecto, entonces vamos a una pausa musical para terminar el vlog ya de Manolito Corona. Saludos para Gultro también. Por favor, valoren a su artista acá, Manuel Corona, y sigan queriéndolo mucho, ¿ya? Vamos a un temita entonces y sintonicen, o sea, sigan en la sintonía de Peor en Nada por Radio Man, que ya se viene el frente antiimperialista recién fundado acá en la sexta región. Así que quédense en sintonía. Vamos a una pausa musical en Peor en Nada. El verso es una paloma que busca dónde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. Se quiere regalar. Mi canto es un canto libre. A quien le estreche su mano, a quien quiera disparar. Mi canto es un canto libre. Mi canto es una cadena. Muy bien, chiquillos, volvemos al Peor en Nada de hoy, martes 26 de febrero, siendo las 21:30. Sin duda ha sido un programa lleno de información, invitados que nos han contado, pero muchísimas cosas. Y eso es bueno porque eso genera que se siga informando y también contrainformando sobre los nuevos artistas que se crean en los territorios, ¿cierto? Y sobre los casos que están muy cercanos a nosotros y que hay que prestarle pero mucha atención, sin duda. Hoy, en este tercer bloque, nos acompañan los compañeros y compañeras, por supuesto, del Frente Antiimperialista, recién fundado en la sexta región. Estamos con Guido, Cote y el Pablo, que nos van a contar cómo se fundó esto, cuáles son sus cimientos, para dónde va y qué es lo que van a hacer más adelante. Por favor, compañeros, bienvenidos al Peor en Nada. Cuéntenos, por favor, preséntense y ustedes saben. ¿No? Hola, buenas tardes. Bien pegado, Ali. Eso, buenas perfecto. Tardes, sí, nosotros aquí venimos a visitar la radio. Un caluroso saludo a todos los oyentes de Radio Manque, la radio combativa que tenemos afortunadamente acá en la región. Bueno, sí, como dices tú, estamos en una posición de que hemos visto la necesidad de juntar fuerzas para crear una coordinadora antiimperialista, ya con los antecedentes y las noticias. Hoy se está hablando mucho de Venezuela, pero el imperialismo es más que eso. Así que hemos venido hoy día con otros compañeros a contarle un poco de qué se trata esta nueva organización fundacional acá en Rancagua. Buenísimo. ¿Con cuántas personas se formó esto? ¿Cuál es la motivación para que...? Bueno, yo soy parte, ¿cierto? De la coordinadora. Sí, así pero, es. Para que nos cuenten cómo se formó esto y cómo qué motivación se pudo construir este frente. Mira, esto nace por que hemos visto la necesidad en varias organizaciones de izquierda. Nosotros somos parte del Partido Comunista Acción Proletaria y junto con otras organizaciones sociales y políticas y también personas independientes, hemos visto la necesidad de coordinar fuerzas. Fuerzas, digamos, que van en dirección de estudiar e informar y solidarizar con los pueblos explotados por el Imperio Yanqui. Exactamente. Cuéntanos, Cote, sabemos que el tema está súper fuerte hoy en día, ¿cierto? Hay una intervención, pero total, clara, de los Estados Unidos, principalmente con el gobierno bolivariano en Venezuela, ¿cierto? Pero va más allá, ¿sí o no? O sea, es en la contingencia de lo que pasa en Venezuela, pero va más allá, ¿o no? ¿Cómo es claro. eso? Porque finalmente si estamos hablando de un frente antiimperialista. El imperialismo es mucho más, tiene siglos, milenios, ¿no? Eso. Claro. En la coordinadora, cuando hablamos de un frente antiimperialista, hoy en día podemos rescatar y está la contingencia, como tú bien nombrabas, el tema de Venezuela, porque es muy cercano a nosotros, a nuestro continente, América Latina. Pero cabe destacar de que el imperialismo como tal ha existido desde hace mucho tiempo, ha tenido diversos protagonistas y también diversas formas. Hoy en día, el imperialismo claramente que tiene dominación, sobre todo en nuestro continente, el Yankee, como tú dices, Estados Unidos. Pero esta coordinadora va más allá con los pueblos oprimidos a lo largo de todos estos años de imperialismo. O sea, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en Palestina, lo que pasó en Irak. También cómo Estados Unidos invadió Afganistán. Y bueno, y más allá también de lo que pueden ser las invasiones directas también, son todas las formas indirectas a través del cual el imperialismo, como son formas económicas, formas políticas, interviene en los distintos países, socavando la autonomía de los pueblos y su propia soberanía. Pues muchos de ellos escogidos democráticamente, y una de las ideas y de los fundamentos de esta coordinadora es la no intervención, la soberanía y la autonomía de los pueblos. Exactamente. ¿Qué es lo que se viene más adelante? O sea, ¿quiénes están integrando todo esto? Porque como comentaba el compañero Guido, ¿sí? Es un frente que es diverso, ¿cierto? ¿Quién más compone esto? por ejemplo? Mira, esta es una primera convocatoria y ha llegado gente independiente, estudiantes universitarios. Buenísimo, de la UO, ¿no? Sí, de la UO, sí. Muchachos muy interesados en sobre todo en informar a la comunidad y desmentir la campaña mediática de montajes que existe hoy en día en nuestro país. ¿Para qué vamos a decir de los montajes que se han montado a nivel de nuestro país? Lo forman hasta el momento partidos políticos y gente del Frente Amplio y otras organizaciones. Buenísimo. Pero ha aprendido mucho a nivel de universitario y que estamos muy nosotros motivados. Precisamente este sábado vamos a tener la primera actividad informativa, vamos a salir a la calle. Buenísimo. Los vamos a poner en la Plaza de Armas a informar a la gente de qué se trata esta coordinadora y cuáles son nuestros objetivos. Pero fundamentalmente hoy en día que está el tema de Venezuela con esta pretensión de invadirlo militarmente, queremos nosotros en una primera tarea informar a la gente de qué se trata esta coordinadora y así crear conciencia fundamentalmente. Oye, sin duda se viene una gran tarea para adelante, ¿cierto? Sí. Porque estamos en un país, Chile, un país que sus medios de prensa, ¿cierto? Los más grandes al menos están comprados finalmente. Digamos, las cosas como son, tan mojados por todos lados, ¿cachai? Sea el de la tele, sea el de la radio incluso, claro, ¿cierto? De hecho, existe como para un dato que tú nombrabas ahí, que hace poco salieron unos estudios claramente por medios independientes de que los medios de comunicación, tanto a nivel, como tú decías, de televisivos, como también de radio y diario, el 90% están concentrados en tres personas, o sea, tres personas que justo encabezan los grupos económicos que son menos del 3% en Chile. O sea, a ese nivel estamos hablando del cercamiento de los medios comunicacionales, de algo tan, claro, de la concentración y lo que es el cercar todo esto, de algo tan elemental como es la información para la gente. O sea, sin duda estamos en un país que contrainformar es dificilísimo, ¿cierto? Sí. Porque faltan los recursos y hay que ir prácticamente a pulso, yendo de vecino en vecino, persona en persona, diciéndole, hey, lo que la prensa dice es falso. Sí, mira, imagínate, ¿no? Tú los montajes que ha sido capaz de crear Carabineros de Chile, con todo el tema mapuche, que da vergüenza. Tremendo. Imagínate el poder que tiene el imperialismo yanqui para crear los montajes. Ahora, el fin de semana, hemos visto la quema de camiones, entre comillas, que fueron 4 camiones, y aquí se ha hablado de ayuda humanitaria, cuando, por ejemplo, acá en Chile, cuando sucede un temblor, son cientos de camiones de ayuda para la gente damnificada. Exacto. Entonces, y ahora tampoco se sabe quién quemó los camiones. Los camiones están en territorio colombiano. Entonces, esa manipulación de la información es la que nosotros queremos, de alguna forma, colaborar con la ciudadanía para de informar y dar otra visión de lo que está pasando. Porque aquí estamos seguros de que es una campaña mediática de desinformación más que nada. Rígido, eso que finalmente, no queremos que Venezuela sea como Chile, ¿cierto? Donde la educación sea mercantilizada, donde los recursos naturales estén en manos de los privados, ¿cierto? Sí. Y que finalmente, como que la prensa, más aún el festival de Viña, que partió con un primer día, pero horrible, espantosamente facho, ¿cachai? Finalmente dice que esta es la democracia plena, que la gente hoy en Chile vaya y diga que Venezuela es una dictadura, sabiendo que hoy estamos tan cagados acá en Chile que estamos denunciando que los demás países son los malos. O sea, ¿con qué clase de pensamiento está formándonos esta prensa? Más aún que levanta gente como el señor Guaidó, ¿cierto? Que se dice presidente encargado y que no lo conoce nadie, y que finalmente gracias a la prensa es donde él nace, porque nadie lo ubicaba, ¿sí o no? Entonces el poder de la prensa es pero enorme, enorme, y es por eso que los más grandes jefes y empresarios, como bien decía la compañera Cote, ¿cierto? Tienen tienen intereses. Los intereses, claro. ¿Cierto? Intereses ideológicos, políticos y económicos. Así es, sí. Pues, así es. Pues sé que mañana tienen un programa especial acá, ¿no? El jueves. El jueves. Sí, el jueves. Cuéntenos eso. ¿Qué, cuándo, bueno, qué hora? El jueves vamos a tener aquí, gracias a los compañeros de la Radio Manque, de que ya les damos la gracia, junto a la coordinadora antiimperialista, lo han ofrecido un espacio para hablar el tema en particular y otros y también. Un poco más a fondo también. Sí, de Venezuela. Porque hay harto que decir, hay harto que informar, hay harto que compartir ahí. Y solidarizar con el pueblo venezolano, sobre todo. Buenísimo, buenísimo. Pablito, ahí está tan callado, por Dios. No tengo micrófono todavía. Cuéntenos ahí, pues, compañero, que... bueno, este frente es para un largo aliento, es táctico, estratégico. Cuéntanos qué es lo que se viene más adelante, si es que se... proyectan para más adelante. Obviamente, o sea, el tema antiimperialista no es solamente algo coyuntural sobre el tema de Venezuela, sobre los otros temas que pueden existir dentro de la misma temática, sino que obviamente traspasa a todos los pueblos que están pasando. Como bien dijo mi compañera, hay históricamente el imperio ha desafiado y ha golpeado, ha desangrado, ha destruido a todos los grandes procesos. Libia, un ejemplo. Irak, Siria últimamente, Irán está ahí agolpeteada, y muchos de los otros pueblos que se le han parado y se le han puesto enfrente, Corea del Norte, en la península, desde hace mucho tiempo, que todavía no se firma ningún tratado de paz, solo un armisticio. Y obviamente, o sea, el tema del antiimperialismo es un tema que se tiene que tocar en todas las luchas sociales y transversales. Por ejemplo, la lucha del agua es un tema que toca directamente en algún momento la propiedad del imperio sobre el agua, todos nuestros recursos naturales, el cobre. Lo necesitamos, todas esas luchas siguen siendo tocadas. Por ejemplo, la coordinadora más FP, no, si queremos de verdad derrocar y destapar el desfalco, el robo a los trabajadores sobre la FP, tenemos que sí o sí enfrentarnos al imperio. Porque exacto, esas son platas completamente que están en todas las partes del mundo, que son plata de los trabajadores chilenos. Exactamente. Eso, y claro, obviamente tenemos que estar ahí, aliarnos con la mayoría de las fuerzas políticas que se reclamen de izquierda y antiimperialista, y darle para adelante nomás. Exactamente. Entonces, ¿qué se nos viene para más adelante? El sábado, o sea, el jueves, que es sábado, ¿no? El jueves hay un programa acá en esta radio, a las 9. A las 9. Y el sábado nos juntamos a las 5 de la tarde en el centro de Rancagua a panfletear y a comunicar el nacimiento de esta coordinadora, que esperamos que sea de largo aliento, porque se nos vienen hartas tareas. De paso digo nomás que en este año se va a realizar la reunión de la APEC, donde vienen todos los mandatarios, incluido el del gran imperio, Mr. Danger. Exacto. Como decía Chávez. Entonces, bueno, algo tendremos que decir nosotros, ¿no? Porque si ahora le tocó a Venezuela, más tarde los tocará a nosotros, como también en el pasado fuimos invadidos por los servicios de inteligencia de la CIA cuando les tocamos el cobre que lo habían robado, ¿no? Yo encuentro que estamos súper invadidos, sí, todavía. Sí, sí. Sí, sí o no. Tenemos nosotros una historia de toda Latinoamérica. Aquí vamos a recordar también de todas las dictaduras militares, la escuela de la América, donde se preparaban los militares para combatir los movimientos populares. Entonces, no es una historia repetida. Es por eso que nosotros, con gente de distintas vertientes, hemos visto la necesidad de coordinarnos para hacer trabajo en común. Oye, entonces reiteramos la invitación. ¿Se puede mencionar cuándo son las reuniones? ¿Sí? ¿Se puede? Sí, claro, sí. Yo creo que igual hasta hace poco, ayer, se hizo una segunda convocatoria abierta a todas las organizaciones que se reclamen, como decía acá Pablo, antiimperialista, que estén de acuerdo en la no intervención, y en que los pueblos se puedan autodeterminar y puedan escoger ellos mismos sus propios procesos, que no venga otra potencia a pisotear esos procesos. Por lo tanto, yo creo que sí, a medida que se vayan fijando las reuniones, también sería bueno informando, sí, claro, sí. Informando, difundiendo, porque la idea de la coordinadora también es que sea un espacio no solamente de estudio, sino que también se pueda salir a la calle, se pueda interactuar con la gente, hablar con la gente, para también, como decíamos acá antes, tener un poco de contrainformación, ya que los medios, yo creo que en general a nivel internacional, pero sobre todo en Chile, como decíamos, contrainforman. Entonces, exacto, es muy necesario que la gente vea cómo en el día a día el imperialismo, que al parecer puede sonar una palabra muy un poco complicada, quizás un poco academicista, como ir explicando bien qué es el imperialismo en términos económicos, políticos, que la gente pueda saber de manera cotidiana cómo le afecta el imperialismo. Como en palabra más fácil, claro, un poco más de manera cotidiana, ¿no? Cómo te afecta en tu día a día a ti como trabajador, como estudiante, cómo te afecta esa dependencia económica, política, etcétera. Buenísimo. Entonces, ¿no hay reunión para la próxima semana, no? No, la estaríamos definiendo después de la actividad del sábado. Perfecto. La reunión es próxima. ¿Cómo lo buscamos en las redes sociales, por favor? Cuéntenos. En Facebook tenemos como Frente Antiimperialista Sexta Región. Porque perfecto, la idea igual es poder llegar a fuerza no solamente acá de Rancagua, sino que también gente de otras comunas. La idea es poder formar una coordinadora potente a nivel regional. Bueno, otra información, no solamente se está formando esta coordinadora acá en Rancagua, sino en distintas partes del país. Nosotros hemos tenido contacto con compañeros de Valparaíso, por ejemplo, de Santiago, Concepción. Así que es una, digamos, convocatoria para todo el país. Oye, sé que el sábado pasado en Venezuela fue súper fuerte, pero que en Chile también pasaron cosas. Frente a la embajada, ¿cierto? Hubo un grupo respaldando el proceso en Venezuela, bolivariano, ¿cierto? Y otro grupo que estaba en contra, ¿cierto? Y aparecieron motoqueros que dejaron la embarrada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, los antecedentes que tenemos nosotros es que, claro, habían compañeros solidarizando con el gobierno bolivariano, y llegó una cantidad de gente. No menor, no tenemos idea si eran chilenos, venezolanos, a increpar a los compañeros, a tratarlos mal, a tirarles cosas. Tuvo que intervenir el carabinero, hubieron amenazas. ¿Hasta golpe? Una amenaza de muerte a un dirigente nuestro, Eduardo Artés. Y eso, bueno, a ese personaje lo llevaron detenido, al digamos que estaba increpando, que era un venezolano, ¿no? Y parece que tiene antecedentes hasta delictuales este tipo, pero eso está en investigación. Sí, bueno, así reaccionan ellos. Bueno, por eso mismo que nosotros son cosas que vamos a tener que ver en algún momento. Jaime, ¿te acuerdas tú ese famoso grito que estaban diciendo los que estaban en contra de Maduro? ¿Te acuerdas yo, no? Sí. Era comunistas maricones, les mataron los familiares por hueones. Fuerte, ¿no? Fuerte, pues fuertísimo el grito. Horrible. ¿Qué sentís tú cuando gritan eso? O sea, yo creo que primero la reacción que se ha dado con lo que fue ese grito estuvo bastante bien, porque inmediatamente se cerró filas con el hecho de criticar eso, de no permitirlo, porque... no es posible. Yo creo que una actitud primero cuando llega a cualquier país es un poco conocer su historia y respetar su historia. Y aquí también hay una historia dolorosa al respecto, y hay una historia también que se debe respetar, la lucha de quienes hicieron posible que esa dictadura acabara y que dieron su vida también para que eso pasara. No han contado un cuento como que no, todo terminó así, se pusieron en la buena, fue el no y acabó. No, no fue así. Fue gente que combatió y que entregó su vida para que eso... acaban. Entonces, que después de pasado el tiempo haya un revisionismo de esa historia y se tienda a negar lo ocurrido, está pésimamente mal. Y lo que está peor aún es que junto con ese grupo de venezolanos hay gente que lo está instrumentalizando también. Y es gente que sabemos sus maniobras, sabemos lo que han hecho y que estuvieron también del lado del golpe de Estado en esa época y del lado de mantener el legado de la dictadura militar. Se supo después que quienes estaban arengando a esos venezolanos era, por una parte, un miembro de la UDI que estaba y que estaba en primera fila gritando y haciendo unos gestos. Y también estaba un tipo de los movimientos fascistas más nuevos, que era de una cuestión muy rara que no tiene ni pie ni cabeza, pero que se llama capitalismo revolucionario, algo así. Así que esa ensalada más o menos tenemos en la actualidad. Oye, bueno, finalmente, a ver, ¿qué pasó? Ahí está. Finalmente, bueno, se sabe quién de la UDI estaba ahí, un cabro joven, ¿cierto? Y que se pelea incluso a nivel parlamentario para que todo lo que estaban gritando, esa famosa consigna bien estúpida, dicho sea de paso, ¿cierto?, tengan algún tipo de condena, algún pago, por último, por faltarle el respeto a los caídos en Chile, ¿no?, a las familias que todavía tienen sus seres queridos perdidos, ¿no? Entonces, finalmente, sabemos que el imperialismo es violento, doloroso, ¿cierto?, y que no trae ningún tipo de beneficio para los pueblos. Y es por eso que se formó este frente antiimperialista con el fin de poder hacerle un poco de lucha contra todo esto, ¿no? Así es. Ahora que habla el compañero de recordar a los compañeros caídos y de la burla de estos personajes extranjeros, no olviden ustedes que hace un tiempo atrás en Venezuela los pseudo-demócratas que dicen que son contrarios al gobierno bolivariano quemaron personas vivas. Cacha. Y eso no lo muestra la televisión chilena. Un nivel de violencia, pero... No, y de hecho han matado gente. O sea, cuando fue el intento de golpe de Estado a Chávez en el 2002, también se crió mucha gente en las protestas. Y ahí una vez más vemos cómo los medios también tuvieron al pueblo venezolano a ciegas durante mucho tiempo. También, aproximadamente 2 días. 2 días, sí. 2 días. Bueno, finalmente sabemos que cuando Estados Unidos mete sus manos, nada bueno puede salir de ahí. Pasó en Irak, ¿cierto? En Afganistán. Libia, Siria. En Libia, en Siria, ¿cierto? Y hoy día está queriendo realizarlo en Venezuela. Chiquillo, ¿algunas palabras para finiquitar, para terminar este programa? Bueno, darle las gracias nomás y convocarlo a las próximas reuniones que nosotros vamos a estar informando. Y lo que se viene ahora es el jueves, el programa que vamos a realizar acá, y el sábado nos vemos en el centro de Rancagua. Sí, también que le den me gusta a las páginas que de redes sociales, en Facebook, Frente Antiimperialista Sexta Región, y también tenemos un Instagram que está en formación, que es lo mismo, Frente Antiimperialista Sexta Región. ¿Pablito? ¿Nada? Perfecto. Jaimito, sus saludos. Oye, un gran saludo a todos quienes estuvieron hoy día acompañándonos en el peor en nada de un lado y del otro de los micrófonos, y invitarlos también, como siempre, a que sigan escuchando la Radio Mankey, revisen la web, el programa va a ser subido ahí en www.radiomankey.org, subimos siempre los podcasts del peor es nada. Oye, preguntan por acá por qué el peor en nada parte siempre más tarde de las 20, ¿cierto? Yo les digo, chiquillos, que ponemos las 20 para que ustedes se preparen, para que se escuche el programa, ¿ya? Para que se prepare, claro, un picoteo, un tecito, ¿ya? Para que recién después pasen 10 minutos, 15 minutos, hasta media hora, ¿cierto? Puedan escuchar el peor en nada por Radio Mankey, por supuesto. Bueno, muy bien. Tenemos entonces, les damos la... ¿Qué pasó, Tengo ahí una defensa de la hora. Sí, hoy día fue inusualmente tarde también porque hubo un problema también inusual de un camión que arrasó con los cables del internet del sector. Entonces también eso fue una complicación en el día de hoy. De hecho, no sé si nos están escuchando, pero salimos gracias al celular del Rafa. Así que gracias, Rafa. Gracias por tu internet. Muy bien, chiquillos, chiquillas, que estén muy bien, por favor. Recordamos este jueves el programa del Frente Antiimperialista especial a las 9 por www.radiomankey.org, ¿cierto? Y el sábado en el centro, ¿en cuál punto? Nos vamos a juntar en la Plaza de los Héroes, pero el punto donde se va a estar repartiendo va a ser Independencia con Bueras. Independencia con Bueras a las 5. A las 5 de la tarde, este sábado. Entonces, resistimos, informamos, esto es peor en nada, chiquillos, porque cuando nos roban todo, hay que reírse nomás. Peor en nada. Así que, chiquillos, que estén muy bien. Vámonos a un temita. Y que tengan buenas noches. No queremos terminar más tarde porque se viene Jani Dueñas en el festival. Y estoy súper, súper emocionado. Así que cuídense. Buenas noches. Chau. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.